diré la verdad. Ahora que estás frente a mí, tú no vas a cambiar y yo tengo que partir. Yo no quiero escucharte, ahora te puedes marchar. No lograrás convencerme, nada tienes que explicar. ¿De qué quieres hablarme? Solo mentiras inventarás. Ya no pierdas más tiempo, nada tienes que explicar. No hay por qué preguntarse en qué fallamos o qué hicimos mal. Todo tiene su tiempo, nuestro amor llegó a su final. Se cansó de esperar eso que nunca le pude dar. Pero ahora que lo pienso, quiero verte una vez más. Y tú debes aceptar, como hace tiempo lo hice yo. Basta ya, por favor, no tienes que explicar. Pues también quise querer volver y tuve que sufrir, y solo así pude aprender. No hay por qué preguntarse en qué fallamos o qué hicimos mal. Todo tiene su tiempo, nuestro amor llegó a su final. Me cansé de esperar algo que nunca pudiste dar. Solo piensa un momento,